Cerrito. Gracias, estoy con Abel Luján, que junto con un grupo de personas importantes han venido a traerle una carta y un pedido, una necesidad al intendente. Abel, bueno, buen día, contanos un poquitito de qué se trata este proyecto que tienen ustedes, al cual vinieron a ver al intendente. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? El proyecto es sencillo, somos 180 familias que nos pusimos de acuerdo, no pertenecemos a ningún partido político. Esto es una necesidad, es por lo que se presentó. Bueno, digamos que lamentablemente por esto que está pasando a nivel mundial, que es el coronavirus, acá se hizo un poquito más un poco más profundo el tema del hábitat de cada persona, de conseguir su casa, el pagar un alquiler a fin de mes. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo, estamos presentándole una carta al documento acá al intendente de la ciudad, y vino para ver si se pueden conseguir terrenos para poder construir. Ustedes, ¿el proyecto cómo es? ¿Que el municipio les pueda dar un lote a ustedes, un terreno para ustedes empezar a edificar y después pagarlo por meses o lotes? ¿Cómo es lo que tienen pensado? Exactamente, no queremos que nos regalen nada porque, sinceramente, todos somos familia, por suerte que bueno, medianamente todos trabajamos, tenemos un ingreso. El tema es que eso mismo que pasa hoy, ¿no? A los tantos meses de que se complicó el tema del trabajo, se complica a fin de mes. Entonces, bueno, lo que queremos es ver si podemos, por lo pronto, acceder a un terreno. Mediante después haremos todos los trámites que se corresponda para poder conseguir lo que es materiales. Va a ser de autoconstrucción. Nosotros mismos vamos a levantar nuestras propias casas. Y después, por supuesto, tratar de pactar una cuota que se pueda pagar para poder tener directamente a lo que es realmente a fin de construcción, bueno, lo que va a ser la vivienda nuestra. 180 familias. 180 familias y se siguen sumando porque, bueno, es de a poquito, esto arrancó hace algo así de 15 días, 20 días, nos pusimos de acuerdo, bueno, se van sumando. Hoy somos un grupo que vinimos acá, no quisimos juntarnos más por el tema de no alborotar todo lo que es vía pública y en el momento que estamos transitando también. Intentaron hablar con el intendente, pero bueno, no los pudo atender, sino que tiene que presentar la carta por mesa de entrada. Exacto, nos hizo firmar la carta, van a hacer una copia de lo que nosotros le presentamos, nos van a dar un número, que sería como un turno, digamos, que eso se van a poner de acuerdo y en algún momento alguno de nosotros se sentará a hablar con algún político, ¿verdad? ¿Cuánto hacen que están con este proyecto? Esto arrancó hace entre 15 y 20 días. Es poquito, y imagínate que estos 15 o 20 días somos 180 familias, así que yo creo que se puede sumar un poquito más. Son 180 familias que están alquilando y que quieren que el municipio les dé algún terreno para después pagarlo por mes y ustedes hacerse su propia vivienda. Sí, tal cual, no queremos que nos regalen nada. No, ninguna de las familias que está acá pretende nada. Como te digo, no pertenecemos a ningún partido obrero, somos familia. Y bueno, después se verá, el proyecto de a poquito se va a ir ampliando. En realidad las reuniones que hemos tenido se fue pactando que vamos a hacer casas por ahí que tenga una sola habitación, dos habitaciones y tres habitaciones, conforme a lo que cada familia necesite. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, gracias.